Viernes 14 de junio de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia, y comenzamos hoy con información que nos llega del Ayuntamiento, con información municipal. Así es, y es que la vacunación e identificación de perros se hará el 20 de junio. El próximo día 20 de junio, de 9 y media a 10 y media de la mañana, en la bajera de la avenida de Guipúzcoa número 17, se procederá a la vacunación antirrábica e identificación de todos los perros mayores de 4 meses. De la misma manera, la vacuna antirrábica se administrará a todos los perros que en el plazo de 2 años no hayan sido vacunados. Mañana se realizará una clase especial de 90 minutos de spinning. Esa clase especial de hora y media se llevará a cabo mañana sábado 15 de junio. La reserva de bicicleta hay que hacerla en la recepción del polideportivo. Y para los que no pagan la cuota de spinning, el precio para participar será de 7 euros. Berriozar Kirol Elkarte ha organizado una jornada de limpieza del Monte Ezcaba. El pasado sábado 8 de junio, el equipo deportivo BKE Berriozar Kirol Elkarte organizó una jornada de limpieza de caminos y campas desde el casco antiguo de la localidad hasta el fuerte de San Cristóbal, todo ello perteneciente a Berriozar, al término municipal de nuestra localidad. La jornada estuvo marcada por una intensa lluvia, pero eso no desanimó a los voluntarios y voluntarias deportistas para recoger todo tipo de enseres, tirar sin ningún pudor, dijeron, por la gente que no ve el Monte Ezcaba como un tesoro, sino como un vertedero, según denunciaron estos participantes de la recogida de basura. Un día reivindicativo que fue apoyado con aplausos por parte de los paseantes que subían al monte a disfrutar de la naturaleza. Así lo comentaban los promotores de esta iniciativa, que lamentaban la cantidad de basura que se tira en nuestro monte. Y después de una larga jornada de trabajo, todos ellos disfrutaron de un pequeño almuerzo para recuperar fuerzas y sentir la satisfacción de haber colaborado en el cuidado de un entorno maravilloso como es el de Ezcaba. La Caixa ofrece una vivienda en alquiler social a la familia que se realojó en un piso del Zortzico. La familia que ocupó una vivienda propiedad de la Caixa en Berriozar podrá vivir durante 2 años en otro piso propiedad de la entidad con un alquiler social de 110 euros al mes. La plataforma de afectados por la hipoteca de Navarra recordó que Marcos Morán y su familia fueron realojados el pasado 14 de mayo en una vivienda de Berriozar en la calle Zortzico, una acción con la que solicitaron negociar con la Caixa para obtener un alquiler social de como máximo un 30% de sus ingresos. Como vemos, han conseguido ese primer objetivo. La plataforma de afectados por la hipoteca ha explicado que Morán obtuvo en 2008 la dación en pago de su vivienda, pero ha criticado que esto fue a cambio de firmar un préstamo personal por el importe de la deuda cancelada. Por su parte, la Caixa ha insistido en que a esta persona se le canceló la deuda hipotecaria y que no fue desahuciada. Lo cierto es que en la actualidad la familia no puede hacer frente a un alquiler y Marcos Morán, según la plataforma, cobra un subsidio de 426 euros tan solo. Los miembros de la plataforma han valorado asimismo que la Caixa haya respetado que el alquiler social sea como máximo del 30% de sus ingresos y por tanto han mostrado su satisfacción por haber conseguido para Morán y su familia un alquiler social y han valorado especialmente la pelea llevada a cabo por los miembros de la plataforma. La tercera edición del 3x3 de Streetball de baloncesto se jugará el 22 de junio. El tercer Memorial Antonio Vázquez de 3x3 de Streetball se jugará el próximo 22 de junio en el campo de baloncesto de la parte trasera de la Plaza de los Donantes, en la que está situada junto al Decatlón. Las categorías participantes serán senior, juvenil e infantil, masculino o femenino. El plazo para inscribirse finaliza el día 21, siendo necesario depositar 12 euros en el número de cuenta 30 35 01 98 65 19 80 01 65 66 de Caja Laboral, de Laboral Cucha. Repetimos ese número de cuenta corriente, es el 30 35 01 98 65 19 80 01 65 66. Después de haber hecho el ingreso deberán entregar el recibo en el polideportivo junto a la hoja de inscripción. Toca ahora echar un vistazo a las citas culturales para los próximos días. Hoy mismo en la Escuela de Música ofrece el segundo de sus conciertos de fin de curso. Tras el recital de solistas de ayer, hoy le toca el turno a los conjuntos musicales que ofrecerán un concierto especial al aire libre. Será esta tarde en la pérgola de la Plaza Euskal Herria. Y seguimos con música. El domingo la coral El Carrequín despedirá la temporada con un concierto gratuito. Así es, la coral El Carrequín también ha preparado un concierto al aire libre para decir adiós a la presente temporada. La cita tendrá lugar a las 7 de la tarde del domingo en la pérgola de la Plaza Euskal Herria. Y también el domingo se celebrará la duodécima edición del Día de la Bici. Organizada por el BTT, Berriozar Kotxe Irrindulari Taldea, y con la colaboración del Ayuntamiento, se celebrará la duodécima edición del Día de la Bicicleta este mismo domingo, día 16. Para apuntarse, hay que entregar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada en el polideportivo y pagar una cuota de 3 euros. La inscripción el día de la prueba costará un poquito más, 5 euros, y se podrá realizar hasta las 10 menos cuarto de la mañana. Con el resguardo del pago se participará asimismo en el sorteo de una bicicleta, además de recibir un regalo una vez finalizada la prueba. Las inscripciones de los menores de edad deberán ir firmadas por sus padres o tutores. Pues hablamos ya de información meteorológica. ¿Qué nos dicen hoy las previsiones, Xavi? Pues hoy nos dice que viene buen tiempo para el fin de semana, John. El tiempo mejorará nuevamente. Veremos los cielos nubosos a primeras horas, pero ya durante la mañana los claros serán amplios, con cielos poco nubosos por la tarde, aunque se formarán algunas nubes de evolución. El viento soplará del este-nordeste entre flojo a moderado. Las temperaturas máximas subirán situándose sobre los 21-25. Muy bien para estar en la calle. Perfecto, Xavi, es que ricasco. Pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.